Bueno, en España hubo una vista pública, una audiencia pública, en la cual comparecieron Jesús Muñecas Aguilar, que es uno de los requeridos por tortura por el juzgado argentino del doctor Servini de Cubría. Compareció el Ministerio Público, el fiscal. En el primer caso, la defensa de los imputados planteó que no debían ser extraditados y que no, tampoco debían ser juzgados en España. En cambio, el fiscal lo que planteó es que eran delitos cometidos por españoles, contra españoles en España, y por tanto deberían eventualmente ser juzgados por un tribunal español, y por tanto también se opuso a la extradición. Planteando en todo caso que si la justicia argentina hace una denuncia, esto lo debería tramitar un juzgado español. Adelantando en todo caso que estimaba que los crímenes estaban prescritos porque son delitos cometidos hace muchos años, y al considerar que no son crímenes contra la humanidad, entonces no procede su investigación. En todo caso, lo importante que ha tenido esto es que es la primera vez en la historia, tras 40 años de franquismo y casi 37 años de democracia, que comparece ante un tribunal de justicia acusado de crímenes contra la humanidad un responsable de crímenes de crímenes cometidos por el franquismo, ¿no? Y una enorme trascendencia histórica. La semana que viene, el día 10 de abril, va a comparecer otro, también por un pedido de la jueza Servini de Cubría. Es importante destacar que hubo representantes del Estado argentino que estuvieron presentes en la audiencia, si bien no intervinieron,